estás? Baby, ponete en cuatro que esto es amazing. Mueve ese culo que lo tenía en trending. Desde afuera te lanzo esto como Tracy. Wow, lazy town. Yo te voy a guayar ese todo. Vente conmigo que soy un loco. En la discoteca yo lo exploto. Que yo lo espanto con la globo. Voy a empatarlo con la globo. Con la baby arriba la moto. Este por una chupa de coco. Con la Jericho, una Lock y por si una mata más. Con la Ford y el menor, ready por si hay una trago. La tota la guardo mientras le saco los tacos. Pero na na na na na na na. Vos ahí, pon mordelo. Con la lupeta en la cintura, otra en caleta en la motora. Se lo come como tempura. Esto pa' la pelo liso y picayura. Ya, voy a espantarlo con la Lobo Bam. Con la baby arriba de la moto Ram. Verde por una chupa de voto. Na na na na na na na. Y van, voy a espantarlo con la Lobo Bam. Con la baby arriba de la moto Ram. Verde por una chupa de voto. Na na na na na na. Llegamos al party en la troca y con la quinta encima. Mami, tú te tocas la pirámide, estoy en la cima. Botella Blue Malbec, el pantano y la mami fina. Las joyas también son finas, la fuma es ocho y fina. Verde por chuparte ese poto. Dale, vente pa' cama y en tu ojo lo noto. Compañeros que narcan, otros de toco. Pegamos un palo y me compré dos glocos. Y bam, voy a espantarlo con la gloco. Bam, con la baby arriba de la moto. Ram, verde por una chupa de poto. Na, na, na, na, na, na, na, na. Y bam, voy a espantarlo con la gloco. Bam, con la baby arriba de la moto. Ram, verde por una chupa de poto. Y entró Lucky Brown, el chico de la 9 y a explotar el clown. La nena vuelta loca por mi turbillón. Mi flow usted no le llega porque está le cabrón. Le poca luz, conmigo se relaja. Se le nota de lejito se llamará. Con la noche se pone son soto. Para darte guasa guasa. Me saco unos colores y ando entero volado. Desapercibido en el putero explotado. Brazo todos esos cachetes como maldito culiao. Yo estoy gileño y uno se la rebusca, yo me toma. Brown.